En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, una nueva semana ofreciendo todo lo mejor del rock, del punk y del metal. Y esta semana tenemos a Aquelarre, una banda punk de la isla de Tenerife que tuvimos la oportunidad de disfrutar aquí en Lanzarote hace dos semanas en el Charco de San Ginés dentro del festival Arrecife en vivo. Pero que, oiga, al dato, esta entrevista fue realizada en Berlín, dentro del Canarias Calling, ese festival donde cuatro bandas canarias pudieron actuar en la mítica sala SO36 de Berlín. Recordamos, Eméritos, Factotum, Suárez DC y Aquelarre. Pues esta semana tenemos a Aquelarre. Si la quieres ver en formato vídeo, vete por nuestro canal de YouTube. Ya fue emitida en Biofer Televisión, en nuestro programa, tu programa televisivo, y ahora toca la emisión radiofónica. Depredadora es uno de los temas incluidos en esta demo de la banda Aquelarre. Antes de llegar a la entrevista de Aquelarre, tenemos otras bandas que aparecerán poco a poco por esta emisión de mucho más que rock and roll. Lo hacemos también con Mello, una nueva banda que acaba de colgar en YouTube y en su Bandcamp su primera demo, y que puedes escucharla gratuitamente y colaborar también a través de su Bandcamp o en su canal de YouTube. Mello, así, tal cual lo escuchas, tal cual lo escribes en tu buscador de estas dos redes sociales. Bueno, red social YouTube y Bandcamp. Mello es mucho más que rock and roll. insulina es tu cocaína. Ya te lo decía anteriormente que puedes acudir a su Badcamp o a su YouTube y escuchar íntegramente esta nueva primera demo de esta nueva banda, esta vez sí, llamada Mello. Vienen desde Tenerife, al igual que también vienen de Tenerife los Wipeouts, que acaban de sacar nuevo videoclip. También puedo remitirte a su YouTube o a nuestro programa televisivo donde poder ver Shine On You o escucharlo en este preciso momento e instante. Los Wipeouts. Your brothers and your sisters do. Shame on you, trying to be that you will never be. Shame on you, when you hate everybody with no reason for. Shame on you, when you say the tale with an angry mouth. And you take it to, and just try to change your ways. Your ways in life. Yeah. So get better now. Around the air, shame on you. You're talking about shit, everyone too. Shame on you. You debate it all on the field, you will never lose. Shame on you. When you say the tale with an angry mouth, change your ways now. Trying to be a better man, a better man. Make a difference today. You won't have the shame. Share a tale with angry mouth. Continúan desfilando bandas de la isla de Tenerife. En esta ocasión, Berry Lane estarán actuando este 7 de octubre en el Taco Suena Rock Fest en La Laguna. En Taco, evidentemente, por eso el nombre nunca fue tan fácil, ¿verdad? Taco Suena Rock Fest, donde Lujuria, que venía como cabeza de cartel, finalmente se cae y mantiene el resto de las bandas, que son todas de la isla de Tenerife, a excepción de Melasuda, que llegan desde Gran Canaria. Nosotros aquí, mucho más que rock and roll, para ti, para mí y para todos quien y todas, Berry Lane. Tendremos la oportunidad, o tendrás la oportunidad, de verlos en directos en este Taco Suena Rock Fest, a celebrar este 7 de octubre en Taco, La Laguna, en la isla de Tenerife, una nueva edición de este festival lagunero, de Taco, concretamente. Y ahora nos volvemos al pasado, volvemos a la isla de Lanzarote, y es que en nuestra emisión televisiva hacíamos... hago en cada uno de los programas, o intento hacer en cada uno de los programas, un recuerdo de bandas que existieron en Lanzarote o en Canarias en general dentro del rock, y en esta ocasión La Voz de la Conciencia fue la banda que actuó en el año 2008 en el Festival Toño Rock en el pueblo de Tigas, concretamente en el Pavón, donde se celebran estos conciertos. Esa noche, pues no recuerdo la otra banda, sé que Manolo Cabeza de Bolo venían como banda grande en esa ocasión. No sé si sería La Terca Palea probablemente quien también tocase en ese concierto, pero bueno, aquí, ahora, en mucho más que Rock and Roll, recordando a La Voz de la Conciencia, Ahora o Nunca. Mis manos, no las dejes escapar. un giro de tuercas dentro del estilo musical, y habrá otro antes de finalizar mucho más que rock and roll de esta semana. No, un giro de tuerca porque nos vamos con Agobio. Estuvieron hace unos meses actuando en La Grulla. Por cierto, tristísima la noticia de que La Grulla haya cerrado sus puertas. Nos quedamos huérfanos en Lanzarote de un lugar donde poder disfrutar de música eléctrica en directo. O sea, era el único lugar que teníamos para disfrutar de bandas locales o no locales en Arrecife, y me atrevería incluso a decir de toda la isla de Lanzarote. Así que un espacio que ahora es cuando lo echaremos en falta y le daremos el valor que realmente tenía. Bueno, pues Agobio estuvieron tocando por allí. Se iban a hacer una gira por diversos puntos geográficos de la península ibérica o de la ibérica península. Y que me apetecía escuchar Agobio, es mucho más que rock and roll, oiga. Esto es Te Fía. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Yeah, somebody. Estamos en Berlín, en la sala SO, Canarias Calling, algo histórico para lo que es el rock en las Islas Canarias. Mover a cuatro bandas desde Canarias hasta Berlín para que actúen esta noche. Y tenemos a Aquelarre para que nos hablen un poco, pues, sobre su formación, cuando se conocieron, porque la idea de montar una banda de punk y o de rock, como quiera denominarla. Aquí las cosas con propiedad. Sí. Pues el grupo se formó hace 2 años, si no me equivoco. Y al principio éramos otra formación. O sea, estábamos Elena y yo y había 2 personas más que al final, pues, se tuvieron que ir. Y así apareció mi gran amiga y Paola, que ahora no pudo venir con nosotras, pero... Por el problema del papel de migración, vemos que el gobierno de España es muy cabrón con estos temas y por culpa de esto pues no podemos llevarlo a muchos sitios. De hecho, pues ahora está aquí en Canarias. ¿Son de Tenerife ustedes? Sí, bueno, nosotras... ¿Están establecidas en Tenerife? Sí. ¿Viven en Tenerife? ¿Sí? Elena y yo ahora mismo vivimos en Tenerife, en Elena de Muerte. Yo soy murciánica. Sí, nosotras nos conocimos en Tenerife todas y creamos el grupo allí y estuvimos 2 años juntas y yo ahora sí que es verdad que me mudé a Varna, pero pues seguimos en contacto y nos vemos cada vez que podemos y seguimos creando un poco de ruido. Aprovechamos y vamos una semana antes y estamos con uno. Total. Aquí hay 3 personas, pero son 4 ustedes. Sí, está Paola. Paola adelante. ¿La batería o qué falta? Bueno, ¿ustedes cada una que toca usted? Yo soy Luna y toco el bajo en Aquelarre. Elena, la voz. Y mirando la guitarra. Y falta Paola, que es la que toca la batería y que ya dijimos los motivos por los que no pudo venir. Y hace música pum. Pum. Pum. Pam. Pum. Pum. Pam. Pum. Pum. Pum. Pum. Pum. Un chungo siniestro. Bueno. Hacemos música, pum, un chungo siniestro. Pero Tenerife siempre ha sido una isla donde se ha generado un montón de bandas de punk. Igual que Gran Canaria es más metalera, pero Tenerife siempre ha sido punk, ha sido más contestataria, ha tenido siempre más el rollo de llevar la historia del punk siempre hacia adelante. En algún momento hubo planteamiento de decir, coño, pues estamos aquí, hacemos punk. No, sino que directamente ustedes no considerarse, sino que querían hacer lo que están haciendo sin, o sea, independientemente de que hubiese una tradición o no hubiese ningún tipo de tradición dentro de la isla de Tenerife. El punk no solo es música, sino es una manera de vivir y de pensar. Entonces al final, nosotros nos movemos también por el ambiente ese y cuando quedamos para ensayar es que no hubo más palabras que decir, hacemos punk, está claro, no vamos a hacer otra cosa que no sea punk. Y es lo que nos gusta y es lo que nos mueve. Y esa actitud por el punk, que además es una actitud de vida, ¿de dónde viene? Es decir, ¿usted tiene una referencia? Yo creo que dentro de cada uno, ¿no? También, o sea, al final, pues toda la vida pues hemos tenido una idea, creo que en general tenemos unas afinidades en común. Entonces esas afinidades, no sé, nos hemos encontrado y las hemos compartido y al final hemos dicho, pues mira, nos identificamos como este colectivo, con este movimiento. Y al final ha salido así, en plan, no porque, tampoco porque nos hayamos fijado en nadie en concreto, pero sí es verdad que las circunstancias y las personas se han dado como para que eso suceda de esa manera. Generábamos otra vez el rollo, eso como decíamos antes, contestatario en Tenerife y de repente aparece Aquelarre, Escolopenda, Tenso, o sea que han ido como un montón de bandas, de repente dicen ¡buah! Y pelotazo ahí directamente a la frente y a saco. Ahora tenemos otra nueva banda en Tenerife que se llama Huevo. Sí. Ah, también. Huevo. Sí, bueno. Sí, verdad, sí que te tocaron el otro día, que Fafe, Joey José. Y José, exactamente. Y bueno, y Brío también. Sí, que también tocaron el mismo día que se presentó. Vale, chiquito bozarrón, ¿eh? Sí, sí, joder. Pues una cicatriz ahí, a saco. Buenísimo, sí. Bueno, actitud de la vida, está ubicado en Tenerife, hay unas referencias anteriores. Me imagino que esto es una respuesta a algo que ustedes sienten que es necesario en este momento. Por ejemplo, también hay una colección, como decía con Ángel, en Tenerife en concreto, de bandas, pongan de lo que ustedes se sienten parte, me imagino también. Sí. Denso, hay otros grupos, ¿no? También es que creo que el ocio en Tenerife, en plan, para la gente de mi generación y jóvenes en general, es muy limitado. Y realmente yo las propuestas que tenía de ocio desde que vivo allí es ir de bares y emborracharte. Entonces al final lo único que hacía era quedar con los colegas, emborracharnos y no hacer absolutamente nada. Entonces también viene un poco de las ganas de hacer cosas, las ganas de crear algo como propio, artístico, y da igual que no sepas tocar, porque al final, o sea, yo tocaba un poquito, pero la gran mayoría de la peña simplemente dijimos, ¿te mola este instrumento? Pues te pones a tope y te metes, y da igual que no seas súper pro ni músico, ¿sabes? Eso, de hecho huimos un poco de eso, que al final es una actitud como muy marcada, y también están como en ciertos ambientes más elevados académicamente, que no son nuestro rollo, y económicamente. Entonces al final es como para hacer algo nuestro, para hacer algo diferente, hacer conciertos nosotros también, que es como organizar tú el evento, buscarte tú las castañas para poner el lugar, para poner, pagar las bandas de fuera que si traemos, sí. En el caos, por ejemplo, Caos de la Finca, que lo llevamos haciendo 2 años. Y al final estamos creando no solo cosas, ni música, ni estilo, ni comunidad, sino como un espacio ya y como, no sé, como algo propio, o sea, un sitio propio donde podemos expresarnos y... Perdón, si hablamos un huevo, ¿no? No, huevo ya lo dijeron que era la banda de... Y ese espacio se ha convertido o lo están convirtiendo en algo alternativo y que, digamos, hace falta para escuchar nuevas bandas como están surgiendo, como ustedes. Y otras bandas que han venido también de fuera de la ciudad. Sí. De... Y asequible para todo el público, sí, es sí, algo muy importante. Sí, sí. Y no solo tocamos, hacemos conciertos, también hacemos actividades. Sí. Y demostrar que no tenemos que depender del ayuntamiento ni de ayudas externas, que con muy pocas cosas o con muy pocos recursos al final también se pueden hacer cosas, sí. Y tirar para adelante, que es a lo mejor lo que siempre nos meten en la cabeza, que es como, bueno, pues no tienes nada, no puedes hacer nada. Exacto, al final, si tú tienes ganas y tienes aquí, no sé, a un par de colegas más que se motiven como tú. Está caliente, estrellita de luz. puedes hacer cualquier cosa. Hablamos no solo del carro en la finca, sino que se han movido también fuera de las islas y todo ha sido bajo el coste propio de ustedes de moverse, que no tienen ninguna dependencia absolutamente de ni estamentos públicos, ni privados, ni nada, sino su bolsillo es el que manda y si pueden arrancan. Exacto. Y si no se quedan en tiempo. Todo ha sido una red, ¿no? Al final vas conociendo gente y pues podemos salir o no. Y si yo no pudiera estar aquí hoy, pero quisiera escuchar la música que ustedes hacen, ¿cómo hago? Vale, sí, nosotras tenemos subido a diferentes plataformas. Lo vamos a montar, o sea que no te preocupes que... Vale. Sí, entonces, a ver, pues... Por ejemplo, si digo ahora muerta al rey, ¿eh? ¿Se lo apartáis? No, eso no. O sea, dilo otra vez. Para no cortarlo. Pues sí, nosotras tenemos un... Bueno, teníamos en físico porque justo el otro día se nos gastaron todos los casetes que habíamos grabado y decidimos intentar dejar como un registro más palpable y también en internet, que eso pues ahí no va a estar en teoría. Para siempre. Que eso es importante, rollo. Que registrarlo no en formato ni CD ni vinilo, sino en formato cinta de cassette. Sí, en cassette. Pues. Porque el cassette es clásico, ¿no? Es como muy punk el cassette. O sea, ¿dónde se escuchaba antiguamente el punk? Si no era el cassette. Como grupo, tienen la idea de que el punk tiene que. Que irse a. Pues a sitios. Tiene que ser como un puto virus. Tiene que abarcarlo todo, claro, que se propague. Uh-huh. Y que llegue sobre todo a mentes jóvenes. Es lo que buscamos también nosotros. Uh-huh. Luego, fuera las pollas viejas, que no se ofendan. No se ofendan, que son todos unos ofendidos. Pero sí, más gente joven, que es el futuro y es la gente que merece la pena que le llegue el mensaje. Nosotros, por ejemplo, nuestro grupo, bueno, no sé si habrá escuchado nuestra música, sí. Pero aparte de transmitir mucha rabia, hacemos mucho hincapié con la lucha de la mujer en esta sociedad, porque creo que no es que empezó la lucha y vamos poco a poco, es que esto no ha terminado y o pegamos a la primera pata nosotros o esto no tiene sentido. Entonces, pues... No sé, es que si sigo hablando, al final... A mí me hace gracia porque nos han dicho varias veces que como que no somos un grupo que tengamos muchas letras políticas, pero esto nos lo dicen hombres siempre, que nos hacen las preguntas. Entonces, a lo mejor para ustedes no es política porque no lo viven en sus carnes, pero claro que sí, es reaccionario y es... No sé. Me parece curioso, ¿no? Que la lucha por los derechos de las personas. Exacto. Y además, es verdad que hay algunas conquistas, pero como estás viendo, cuando vienen determinados partidos que te las van a negar, o sea, la lucha continúa siempre, o sea, no se acaba. Siempre. Pero tú te piensas que ya has llegado aquí y esto lo tienes garantizado, por ejemplo, el aborto, el derecho al aborto, pues te lo pueden quitar. Claro. En cualquier momento, o sea, la lucha continúa. Es, o sea, no, al final, es que ese derecho te lo pueden quitar también. Entonces, con más razón. Y que estamos hasta el coño ya. Estamos hasta el coño de la diferencia de trato de un grupo de hombres a un grupo de mujeres. Y que se nota y se sigue notando que es como evidente, o sea, evidente. Ya no te estoy hablando de la economía. De la economía, que les pagan más a ellos y a nosotras de repente nos pagan una puta miseria. Por lo mismo, por los mismos conciertos, con el mismo recorrido, ambas bandas. Y dices tú, esto apesta. Sino que tú, por ejemplo, el otro día que estábamos en un pueblo del País Vasco, ¿quién coño eres tú para decirme a mí, una gente muy random del público, y dices, no, al bajo le tienes que subir y a la cantante principal le tienes que bajar a mitad del concierto? Uh-huh. Y el otro que le estaba haciendo caso, pero ¿quién coño eres tú, sabes? O sea, al grupo de los chicos no le has dicho no, pero tienes que venir tú aquí, ¿no? A imponer. Por eso vienen a protegernos. No, es que mi niña, tú lo que tienes que hacer es moverte un poco más en el escenario. Oye, ¿quieres que sí, me mueva mi puño hacia tu boca? Claro, por ejemplo. Pero siempre que nos hemos bajado en todo. Y siempre son hombres que vienen y nos dicen, ay, pues, ¿por qué no sonríes más? ¿O por qué no te mueves más? ¿O por qué no sé qué? Y es como, tío, ¿quién coño eres tú para decirme nada, sabes? Es como, súbete tú y haz algo. O te tengo que decir yo las cosas. Espero que no interprete esta entrevista como una concesión. Ni mucho menos, todo lo contrario. Sí. Pero sí que... ¿Cómo? Dale protagonismo, o sea, nosotros estamos encantados, ¿no? Cuando vimos el programa... Y que a la mujer le interrumpen muchísimo en la entrevista, muchísimo. o se empieza bueno, a ver. Y eso está bien todavía. La entrevista realizada en conjunto con Cine Club Lanzarote en la sala SO36 de Berlín a la banda Aquelarre que actuase esa noche junto a Eméritos Factotum y Suárez DC, una iniciativa que bien llevó a cabo el colectivo que acabamos de nombrar, Cine Club Lanzarote en Berlín, ya hace el año pasado, precisamente lo hacía junto con Guerrilla Urbana y la presentación en Alemania con el documental de Guerrilla Urbana La Zurda, subtitulado al alemán, y en esta ocasión el libro Héroes del Rock Canario de también José María de Páez tuvo la presentación en este Canarias Calling, aprovechando pues la actuación de estas cuatro bandas, donde precisamente Factotum es la banda donde actúa, donde toca, donde canta José María, autor del libro Héroes del Rock Canario y también de varios documentales, como bien decíamos, el de Suárez DC, que también actuaba esa noche, y el de La Zurda, Katanas y no sé si me se me queda alguno ahí en el tintero. Bueno, pásate por YouTube, que ahí seguramente lo encontrarás todo. O si no, por www.sancocho.com, donde tienes la información al respecto de todas estas historias de las que estoy hablando. Distortion, también de Lanzarote, estuvieron en La Grulla precisamente actuando, y una gira que se hicieron por diferentes bares, pubs de la Ibérica Península, y ahora lo tenemos aquí en Mucho Más Que Rock and Roll. Por cierto, conciertazo también que se marcaron en San Bartolomé, en ese concierto donde estuvieron acompañando a Tenso y a Las Ratas. Esto es Feeling Mañanero de Distortion. Si me siento en un sueño, hay un brillo especial en todo lo que veo. Tengo ganas de salir, de hacer algo nuevo. Es una sensación que me mola un huevo. Feliz mañanero, feliz mañanero, feliz mañanero. Feliz mañanero, feliz mañanero, so, so. Antes hablabas sobre los cambios de estilos musicales que podían suceder dentro del programa. Pues venga, pero nos vamos con otros. Con Area Ejecta, su tema Finalizó, que estarán también en el Taco Suena Rock Fest de este 7 de octubre en Taco, en La Laguna, en la isla de Tenerife. Así que si tienes ocasión, oportunidad de estar por allí o de darte un saltito por allí, oiga, que vamos a disfrutar de lo lindo con todas estas bandas. Tanto de Tenerife como de Gran Canaria, que estarán actuando en el festival. A ver si me da tiempo de ir buscando el cartel y te lo voy diciendo. Por cierto, el Apocalipsis Fest, que también se iba a celebrar en el mismo lugar el 20 y 21 de octubre, acaba de anunciar que se aplaza hasta el año, o sea, hasta el próximo año. No hay nada que hacer, se cancela. Una verdadera, me van a perdonar la palabra, pero hay que decirlo, putada, porque hay un montón de gente que tenían ya reservado hoteles, coches, viajes, etcétera, etcétera, y todo eso lo pierden. Vale, Taco Suena Rockfest 2023, edición número 14, estarán actuando Disomnia, Lea Yacta, Merasuda, Salitre, Barry Lane y Doctor Yao, seis bandas de Canarias, donde Merasuda llegan desde la isla de Gran Canarias. Nos quedamos con Area Ejecta y su tema Finalizó. Y ya con ellos, pues, despedimos mucho más que Rock and Roll hasta la próxima semana. Así que a disfrutar de la Recife en vivo mañana viernes y del Taco Suena Rockfest si tienes ocasión de poder darte el salto hasta la isla de Tenerife. Finalizamos con Finalizó, nunca mejor dicho, de Area Ejecta.